cuelgan en Se cuelgan archivos. en Se la cuelgan web. en la web. Ah, pues es que nunca he visto ninguna. U oído. ¿Empieza entonces? Sí, venga. Bueno, pues soy Edu, de Madrid. Soy uno de los coordinadores o co-coordinador. Somos tres, Alex y Carmen. Creo que no está en ninguno de ellos. A ver. No, no está en ninguno de ellos. Carmen ha tenido un problema y por eso con mi internet y por eso me ha dicho que no podía venir. Y bueno, pues no sé si queréis que hable del grupo de Madrid o doy el turno siguiente. Yo pienso que sería positivo que hablases un poquito del chat de Madrid o del grupo de Madrid, que explicas un poco en qué punto estáis y qué planes tenéis para el futuro. Bueno, pues es un grupo reciente, lleva esta última versión, por decirlo así, porque creo que había algo antes, pero estaba paralizado. Nosotros llevamos desde noviembre y bueno, ha sido estos primeros meses han estado dedicados, siempre han tenido un punto en la mira, ¿no? Primero fue la proyección de Moving Forward. Luego fue, bueno, el Encuentro Nacional y poco después el Z-Day. Y ahora más o menos estamos un poco ya pudiendo centrarnos en el resto de cosas. Y estamos definiendo los grupos, que parece fácil, pero no lo es. Hay que hallar el consenso entre qué grupos son necesarios y cómo dividir esos grupos, cómo dividirnos en esos grupos. Y bueno, en eso estamos. Tenemos un equipo de comunicación, un equipo de multimedia, un equipo de acciones de calle y creo que por ahora no me dejo ninguno. Pero bueno, como nos estamos creando, esto puede cambiar y estamos pues estamos creciendo, afortunadamente, qué diría si fuera algún tipo de empresario. La última reunión vinieron bastantes chicos nuevos y esperamos en breve estar haciendo cosas muy grandes. El tema de difusión, por aquí estamos teniendo algunas cosas importantes, por ejemplo. Bueno, esperemos que sean importantes. Hace una semana fuimos a una charla de Stefan Hessel y el de Indignaos, el autor de Indignaos, el panfleto este francés. Y también estaba José Luis, no, no me acuerdo del nombre, sí, creo que es José Luis San Pedro. Y bueno, conseguimos darle un DVD de Moving Forward a Hessel. Esperemos que lo vea algún allegado porque el pobre hombre está muy mayor. Y bueno, intentamos pues eso, dirigirnos a gente que pueda tener algo de repercusión. ¿Y el proyecto que tenéis con las universidades? Importante. Surgió la propuesta gracias a un compañero. Según entró, nos lo propuso. O sea, parece que entró pues para esto, casi. En su facultad, este chico estudia ingeniería técnica. No sé qué facultad era, no sé si por Ciudad Universitaria, la Complutense, no me acuerdo. Que bueno, habló un poco de las ideas del movimiento con más gente, de las ideas más básicas, y mucha gente estaba de acuerdo. Mucha gente que estaba en otras asociaciones, o en asociaciones de estudiantes, entidades de estudiantes allí en la universidad, estaban de acuerdo, y bueno, y le alentaron a hacer algo. En principio, de momento, lo que se va a hacer, porque allí no se puede constituir ningún tipo de asociación con tintes políticos, aunque nosotros no los tengamos, pero para la universidad sí los tenemos, ¿no? Y aparte que bueno, que hay mucho dinero de por medio en las universidades y no sentaría bien nuestro mensaje tal cual es. Entonces, de momento lo que se va a intentar hacer es una asociación de estudiantes que, bueno, que comparta pues algunas ideas que no sean peligrosas con nosotros. Siempre un poco, de momento va a ser un poco también sin el nombre de Faith Gates, un poco para tener ese apoyo ahí en la universidad y poder ir metiendo mano por ahí. Y luego expandirnos a otros campus, a otras universidades y crecer en el ámbito universitario, que es lo importante. Entonces no es, digamos, un proyecto con el nombre del movimiento, pero que vais a aprovechar para compartir información sobre el movimiento. Sí, o sea, no es en el nombre del movimiento porque, bueno, después de muchas discusiones, parecía claro que el movimiento no quería o no entra en los estatutos o en las iniciativas del movimiento, pues el ir un poco por esa parte política que la tiene, ¿no? En las universidades, desgraciadamente. Y aparte sí, algo así, como está diciendo mi compi Pablo, Asociación de Valores Humanos, es el nombre que le vamos a dar. O sea, es pura y exclusivamente normativa, burocracia, que hay que salvar de alguna manera, y creemos que porque no se, porque no case perfectamente con los propósitos del movimiento, o en la universidad no les guste que se hable de organización social, etcétera, etcétera, o bueno, política, como la pueden llamar ellos, creemos que no es motivo para dejar pasar esta oportunidad, que puede ser genial de crear una pequeña red en una universidad, ir creciendo y conseguir muchísima difusión, y además entre gente estudiante y de perfiles técnicos, y creo que es importantísimo, vamos. Así que sí, va a estar un poco al margen, pero vamos, somos CGI Madrid los que lo estamos impulsando, no en nombre de CGI Madrid, pero somos todos nosotros. Muy bien. Una cosa solo para aclarar, y no va por ti o por vosotros solamente, sino para todo el mundo. Creo que es importante que recordamos que ante todo lo que estamos repartiendo es información sobre lo que es una economía basada en recursos. Y además, dada la cantidad de imitaciones que hay ahora, la economía basada en recursos, según ha ideado Jack Fresco, porque ahora hay muchos que están imitando, están subiendo a la cresta de la ola, intentando imitar y tal y que igual. Entonces hay que tener esto en cuenta también, ¿no? Que el movimiento es el brazo activista del proyecto Venus, y esto es realmente lo que tenemos que pensar de promocionar ante todo, ¿no? El movimiento es el fin para llegar a ello, pero hay que tener bien claro que ante todo está el proyecto Venus, porque si no estuviera el proyecto Venus, no estaría el movimiento. ¿Lo he dicho claro? No sé si me lo iba a veces. Sí, no, sí, te entiendo perfectamente. No, no es algo, a mí personalmente no es algo que se me haya olvidado nunca. Perfecto. No, por eso digo, no es a ti solamente, sino a todo el mundo, porque a veces la gente se lanza mucho con el movimiento, el movimiento, el movimiento, pero el movimiento es para el proyecto Venus. Esto es algo que tenemos que tener siempre presente. Yo lo comenté en la reunión nacional el otro día y yo estoy súper contenta por vosotros en Madrid, que estáis creciendo tanto, que tenéis por fin una estabilidad y todo esto. Es súper alentador ver esto. De verdad, de corazón, os felicito. Gracias, y a ver a dónde llegamos. Esperemos que lejos, con la ayuda de todos y ayudando a los demás, por supuesto. ¿Alguien más de Madrid? Bueno, yo soy Praeco, mi nombre es Pablo, y bueno, yo he venido porque hace poco, cuando se han formado los equipos en Madrid, pues yo me estoy encargando del equipo que hemos querido llamar de multimedia, que bueno, según lo que he visto por la organización a nivel nacional y tal, englobaría lo que es el TIC, audiovisuales y diseño en sí, ¿no? Y bueno, he venido un poquito a intercambiar opiniones y ver lo que se hace por aquí. Genial, pues a ver, de Granada, por ejemplo, y Cabo, Isabel. Hola. Bueno, yo soy Cabot. Y bueno, me integré en el movimiento en enero de este año. Y en principio me sumé para hacer traducciones y todo eso, pero también para hacer algo de difusión. Y bueno, ahora estamos intentando por aquí mover el grupo de Granada. Empezamos a reunirnos en el mes de febrero. Y desde entonces hemos tenido algunas reuniones físicas y una reunión en TeamSpeak. Hemos hecho una proyección. Pero de todas maneras, creo que nuestro objetivo ahora mismo es consolidarnos. Creo que el grupo todavía es muy joven. Y bueno, pues también hemos intentado realizar, bueno, estamos realizando difusión en internet, tratamos de contactar con otros grupos sociales. Y bueno, pues queda también pendiente el tema de la coordinación. Aún no tenemos oficialmente un coordinador. Y de todas maneras, creo que nuestro objetivo es sobre todo consolidar un grupo que es de gente que participe realmente, que se active y que vayamos todos a una, básicamente. Y bueno, con respecto al tema de la universidad, ahora estamos intentando contactar con la universidad. Mi gurú, la semana pasada me dijo que iba a intentar contactar con alguna facultad con informática, pero le mandé un mensaje este fin de semana y no sabemos ahora mismo nada de él, no sabemos qué es lo que habrá pasado. Entonces, pues ahí está el tema. Una duda que me surge en este momento con respecto a las propuestas que se les puede hacer que se le puede hacer a la universidad de realizar debates o proyecciones sobre todo, es si hay que mencionar en la propuesta que se haga al movimiento Zeitgeist o no. ¿Te refieres a que cuando pides una fecha y una hora para ir a hacer una proyección o...? Claro. Hombre, si vas a hacer una proyección, tendrás que decir. Somos de Movimiento Zeitgeist y nos interesaría venir a hacer una proyección de la última película o algo así. O sea que, evidentemente, si vas a poner una proyección, tendrás que nombrar el movimiento. Ya veo. El caso es que tampoco es que queramos ir directamente de frente, ¿no? Digamos, por supuesto, siempre hay que en la propuesta siempre hay que mencionar quiénes somos, por supuesto, y tenemos que, por supuesto, dejar muy claro el objetivo de la actividad en concreto. Si, por ejemplo, conseguimos al final realizar una actividad, por ejemplo, en informática, como he mencionado antes, pues el objetivo básicamente sería, por ejemplo, a realizar una proyección de la parte de Moving Forward en la que se trata el tema de la automatización y cómo esto influye también en el concepto del trabajo, cómo influye en el desempleo tecnológico, etcétera, y cómo influye en la economía, por supuesto. Y bueno, a partir de ahí se puede abrir un debate, se puede hablar, puede fomentarse que la gente intercambie ideas. Y a partir de ahí empezar a hablar, entonces sí, empezar a hablar sobre la necesidad de la economía basada en recursos, planteada como bien ha dicho Bixi desde el proyecto Venus. Entonces sí, es conveniente, por supuesto, mencionarles cuáles son los objetivos del movimiento, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. No sé si alguien piensa de otra manera. Hombre, en cuanto a lo que son los objetivos de la proyección en sí, igual tampoco es necesario mencionar, digamos, los objetivos del movimiento CIGES como objetivos de la proyección. Si solamente quieres hacer una proyección en una universidad para dar a conocer lo que es la película y, pues no sé, a lo mejor también pueden mencionarse que es simplemente. La intención es despertar el pensamiento crítico o no sé. Lo digo por si lo que queréis es no ir tan frontalmente como hola, somos el movimiento Zeitgeist, venimos a poner la película tal. Si no sé, si lo que pretendéis es ponerla, digamos, de una manera más externa, pues a lo mejor esos motivos pues son igual de ciertos, pero tal vez más discretos, no sé. Sí, básicamente en la proyección que hicimos en Granada el 15 de De marzo, marzo. nos pidieron básicamente qué objetivo tenía en sí la proyección y luego qué era. Nos pidieron también pues, que diéramos información más o menos detallada sobre lo que era el movimiento Zeitgeist y qué proponía. Yo en ese asunto estoy bastante familiarizado porque siempre estoy a vueltas de empezar aquí en Movimiento en Córdoba. Lo que te puedo decir al respecto es que el objetivo de la charla o el vídeo y tal, eso no es de su incumbencia. Lo que tiene que ser de su incumbencia es el contenido de la charla o del vídeo. Y que si te preguntan aún así por el objetivo de la charla, dile que es para difusión de un movimiento social. Cuando digan movimiento social, entenderán que no eres una asociación ni eres una fundación ni nada por el estilo. Por lo que normalmente te pedirán por lo menos decir, vale, sí, un movimiento social, pero ¿de qué trata? pues tú dile de que habla sobre la economía, de lo que habla, pero lo que es el objeto de la charla y demás sí es, pero lo que es la intención no es cuenta suya. Eso no, porque eso ya se extiende más allá de lo que es la difusión, no es de su incumbencia. Una cosa que sí tuvimos que dejar bien clara durante nuestra, bueno, antes de la proyección, ahora a la hora de Hora de proponerlo, proponerlo. fue el carácter apolítico de este movimiento social. Sí, cuando digas que es movimiento social y si te preguntan que si es político, debes decir que sí. Aunque el movimiento no lo sea, debes decir que sí. Porque cuando ellos se refieren, o sobre todo cuando los empleadores de la administración se refieren a que si es de tipo político, se refiere más que nada a si tiene alguna impresión política, es decir, si tiene alguna impresión social, y tienes que decir que sí. Bueno, a nosotros lo que nos dijeron era básicamente, bueno, ¿vosotros qué es lo que queréis? ¿Que voten a un partido o a otro? ¿O tenéis alguna tendencia política? Y claro, nosotros dijimos que no, que básicamente no hay, le pusimos el ejemplo del que se pone, no hay una forma republicana o demócrata de construir el mejor avión. Sí, eso para resumir, y yo creo que así te va a quedar más claro, debe decir que es un movimiento social, pero que no es un movimiento partidista. En el momento que digas eso, pues tendrás mejor. Una cosilla que quería añadir sobre esto, porque en Madrid el tema de la universidad, lo que ha estado antes comentando Edu, Aruku, es que la condición que les daban para montar una asociación en la universidad era que no fuese política, o sea, que no tuviese nada que ver con la política, incluso diciéndoles que el movimiento es un movimiento social, etcétera, etcétera, no les entraba en la cabeza que no era un movimiento político ni una organización política. Entonces, por eso es lo que hemos dicho, lo que ha dicho antes Edu, de que se desasoció, o sea, se desvinculó completamente del movimiento y de todo. Entonces se creó una asociación que se va a llamar ahora, pues, Valores Humanos o algo así. Entonces me parece curioso que en una universidad que es lo más politizado del mundo, digan que no tiene que o sea, que las asociaciones no tienen que ser políticas, sino que tienen que ser completamente apolíticas, e incluso un movimiento social como el nuestro, pues lo consideran político, ¿no? Sí, eso me imagino que supongo porque tienen que guardar, entre comillas, una imagen de no política. Pero eso es muy falaz porque luego en el fondo las empresas que hay detrás sí son políticas. Así que. Bueno, Pero vamos a ir avanzando entonces, un si les han poco. dicho de... Perdón. No, di, perdón. Es que no entiendo entonces si por un lado están diciendo o sea, sabemos que no somos políticos y ellos están diciendo que no pueden ser políticos, no entiendo por qué tienen que decir que son políticos, si van. Sí, político, pero por cuando No se sé. refiere al aspecto social. Cuando se dice movimiento social es un movimiento político, pero por lo social, no porque sea de partido, sino por lo social, nada más que por eso. Si no fuera político, Ah, pues sería bueno. pues una asociación, una fundación, que tiene también aspectos sociales, pero ya no entra dentro de los partidos, que es más o menos lo mismo. Bueno, mientras no lleva confusiones luego. Sí, es que lo de la política es muy un follón, un cacao. Bueno, perdona, seguimos, Ravana, que ibas a Sí, empezar con la venga, próxima venga. fase, el próximo provincia. Bueno, no sé, hay gente de Ciudad Real, por ejemplo. No sé si Utopía está presente o hay alguien que se llama Cosmo ahí, pero si queréis decir algo, bueno, vamos siguiendo adelante entonces. Hola, O, sí. perdón. Bueno, nada, solo un minuto presentarme. Bueno, soy Cosmo, bueno, me llamo Antonio y nada, yo estoy en el movimiento, bueno, lo conozco desde el principio, pero bueno, a raíz de Moving Forward y bueno, yo estaba viviendo en Madrid entonces y bueno, me acerqué ahí al ZDI, etcétera. Bueno. El caso es que ahora estoy viviendo aquí en Ciudad Real. Contacté con Utopic por vía el Teamspeak y bueno, y hemos tenido un par de encuentros y yo todavía estoy un poco, bueno, enterándome un poco del trabajo que ha hecho él por aquí, intentando apoyarle en todo lo que puedo, y de momento pues ahora mismo se ha tenido que ausentar porque creo, me ha contado que no se entraba bien, que a ver si se podía incorporar un poco más tarde, y que bueno, que estuviera yo aquí un poco presente, pero bueno, poco más puedo decir. Gracias. Bueno, a ver, Berg de Albacete, ¿quieres presentarte o seguimos adelante? Bueno, yo presentarme, bueno, soy, me llamo Luismi. Creo que soy el único de Albacete, ¿no? Porque no he visto a nadie más por aquí metido. Y lo conozco hace poco el movimiento. Indagando por ahí, formación y demás, lo encontré y entré, busqué información y demás, y llevo una semana o así por aquí. Espero que sea para más, pero lo que más, o sea, lo preciso será también informarme y aprender de cómo os movéis y cómo trabajáis y demás. Porque por todo lo demás creo que mejor escuchar y aprender, que por ahora puedo aportar poquito. No sé, creo que también, como he dicho antes, cualquier cosa que os pueda ayudar a temas de web, informática y demás, encantado. Y nada. Muy bien, pues nada, bienvenido y esperamos que aprendas y que empieces a mover las cosas por ahí por Albacete. Vamos para arriba ahora, Fly. ¿Quieres presentarte? Aunque ya te conozcamos, pero bueno, por si alguien que no te conozca, no sepa a qué te dedicas y tal. En el movimiento, me refiero. Sí. Buenas noches, soy Fly, soy de Vigo, Pontevedra. Y actualmente, bueno, estoy haciendo un poco labores administrativas junto a Dani en la web. Estoy en el grupo TIC de desarrollo y echando una mano en esos temas, un poco lo que se puede. Por aquí, por la zona, pues hay un poquito de movimiento en las listas de correo, pero al final nunca hemos conseguido juntarnos, ni siquiera en TeamSpeak, suficiente gente para sacar algo en claro. He visto que hay gente con ganas, pero bueno, aún está un poco verde la zona. Por ahora nada más. Pues, Graham. Hola, buenas noches. Pues nada, yo mis funciones por ahora en el movimiento, bueno, mi nombre es José, aunque todos me conocen como Graham, soy de Alicante. Y ahora estoy, pues bueno, como coordinador del periódico, co-coordinador del periódico y coordinador de Alicante. La verdad que como coordinador de Alicante poca cosa, porque por aquí la verdad que está un poco la cosa parada. Aunque vamos a ver si podemos reanimarlo. Y el periódico, pues bueno, como ya sabéis, pues cada dos meses, abuenamente como podemos, vamos sacando los números. Y la verdad que ya pues poco más. Bueno, y también de coordinador de comunicación, de grupo de comunicación, un poco de rebote. Y nada, ya de esperar a que se reestructure todo esto un poco. Bueno, Johnny. Hola, buenas noches. Para el que no me conozca, pues mi nombre es Jonathan, pero me podéis decir Johnny. Vivo aquí en Córdoba. Llevo en el movimiento pues cosa de un añito, muy poca cosa. Coordino el grupo de comunicación y prensa. También estoy de soporte en la coordinación de grupos de visuales. Y también estoy en la moderación, tanto del Facebook como del foro. Y pues ando todavía vueltas para levantar aquí el equipo en Córdoba. Pero vamos, yo de lo de siempre, me falta tiempo. Pero bueno, ya tengo una presentación medio terminada para exponer. Me falta ahora empezar a hacer los flyers y demás. Ya tengo la sala también averiguada. Así que, pues, me falta poco. Pero como estoy yo solo, pues, no puedo ir mucho más rápido. Bueno, a ver, Vixi. Hola, yo soy la que coordino el grupito de aquí de Mallorca. Llevo, es difícil decir, pero creo que 2 años en el movimiento. Y pues fui la primera aquí en la isla y empecé a buscar gente y empezaron a sumar gente. Actualmente tenemos mucha gente en el Google Group, aunque muy pocos activos. Hay un núcleo de que se puede depender, que son 4. Y los demás pues van y vienen según sopla el viento, parece. Hemos hecho, la semana pasada hicimos una proyección con unas 27 personas que vinieron a verlo. También coordino el equipo lingüístico por la parte de la lengua española, junto con 3 co-coordinadores, uno de los cuales es español y los otros 2 son de Argentina. Y también soy moderador en el foro. Y pues recientemente hemos empezado a levantar lo que es el grupo de mujeres a nivel internacional para buscar las razones por las cuales hay menos mujeres en el movimiento y buscar maneras de hacerlo más apetecible, más atrayente a las mujeres y así hacer que entren más y dan su influencia también en lo que es el crecimiento del movimiento. Y creo que es todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, sí, y soy un poco la mamá de todos, según me han dicho. Borco. Hola, muy buenas noches. Pues bueno, llevo aproximadamente 1 año y medio sirviendo en el movimiento aquí en Barcelona. Soy uno de los coordinadores de aquí de Barcelona. Bueno, ya sabéis que tenemos un punto de información. Estamos todos los martes y jueves y bueno, desde la semana pasada también abriremos el sábado por la tarde. O sea que estamos 3 días a la semana en un punto de información fijo donde, bueno, recibimos a la gente nueva y también trabajan los equipos de trabajo. Y bueno, pues estamos trabajando para bueno, estar todo lo más activo posible y hay varios proyectos y varios equipos que están en marcha. Genial. A ver, Abraham, qué sorpresa verte por aquí de nuevo. De todas maneras, como ya han hablado de Madrid, vamos a pasar a Yolo de La Rioja y ahora si quieres comenta un poco qué te trae por aquí de vuelta. Sí, y planteo una dudita en serio también para luego. Yo soy Iván, soy de Logroño, aquí en La Rioja moviéndolo un poquito. Y nada... hay más gente ahora, parece, interesada. Seremos unos 8 que ya con el que lo conocemos bien en el movimiento, o más o menos bien, pero no llegamos a coordinarnos, no llegamos a reunirnos nunca, siempre entre 2 o 3, pero bueno, se intentará reunir mejor. Luego también hay una especie de grupito que es el que intenté hacer aquí en La Rioja para que esto llegase a más gente con menos prejuicios, que es lo de Civilización Rioja, que simplemente era pues difundir un poquito el movimiento, pero desde una perspectiva menos restrictiva. O sea, no decir que la gente que esté dentro de ello apoye directamente el movimiento, sino que esté cercano. Por lo menos para que la gente empezase a acercarse, ayudase en lo que pudiese. Y, por ejemplo, ha servido para que nos ayudasen a poner la última película, para hacer algunas jornadas en la universidad. O sea que ha funcionado, más o menos ha funcionado. Lo que pasa es que la gente no llega a comprometerse, no llegamos a reunirnos, pero estamos en ello, bastante bien. Luego lo que sí que he visto es, y es la pregunta que iba a hacer, que hay un grupito, o sea, hay unos cuantos que sí que dominan muy bien el inglés y alguno que quería hacer traducciones, que me parece que ya había comentado en el foro o en algún lado. Que tenía un pequeño equipo, otra persona también tenía edición de vídeo y de audio, y estábamos pensando cómo coordinar eso para hacerlo, las traducciones de vídeo, para que estén bien hechas con el movimiento nacional, y quería saber cómo podíamos coordinar eso, y nada más de momento. Pues justo acaba de ir ahora Vix, que decía que ahora vuelve, pero bueno, eso creo que te lo puede contestar cualquiera. En general, el equipo de lingüística tiene una lista de correo. Allí es donde deben de acudir en primer lugar para mostrar su voluntad de colaborar. Y en principio lo que hacen tras presentarse y tal es acudir a reunión de presentación donde les explican cómo funcionan un poco las herramientas, los procesos que llevan las traducciones. Y nada, y a partir de ahí, pues no sé, ya entra el. Se organizan reuniones en equipos a veces para traducciones, para correcciones. Y bueno, eso si viene luego, lo explicaré ya o en privado y tal. Estará cansado de explicarlo, pero yo creo que aún le gusta. Abraham, hola. Hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, yo soy de Madrid. Hace mucho tiempo, bueno, hace ya un par de meses que no aparezco por aquí. La verdad es que desde que volví a pillar curro, me dedico, soy comercial, entonces me lleva casi que las 24 horas. He estado en Valencia currando con el CGIST un poquito este verano pasado y luego me vine aquí a Madrid a echar una manilla por ahí también, de la cual me he desentendido un poco. Porque estoy, como ya sabéis algunos, estoy a punto de cambiar de vida. Me estoy yendo al otro lado del mundo. Ya me acaban de dar el visado, o sea que ya está todo de booty y me quedan aquí, pues eso, 5 semanitas. Pues nada, con el movimiento, qué decir, que pues me siento súper dentro, aunque no esté currando como lo hace toda la peña que está aquí. Dice, ¿dónde voy? Me voy hacia Oceanía, por ahí a descubrir nuevos mundos. Yo intento hacer un poco de activismo a mi manera, ¿no? Que es el tema de comerle el tarro a todo el mundo, pero desde donde yo puedo. Es cierto que hace falta estar aquí, ¿sabes? Estar ahí echado una manilla, que sois realmente los que estáis, sois más alguno más, los que estáis manteniendo que esto esté unido. Y la verdad, me quito el sombrero. Nada más, chavales, que cualquier cosa que necesitéis por los madriles, aquí me tenéis. Pues un placer que estés por aquí de vuelta y nada, esperemos que cuando te vayas para allá sigas ahí en contacto si puedes, aunque sea Por un día supuesto, más. me tendréis aquí. Bueno, creo, bueno, quedo yo, soy Ravana, bueno, Ravana es un alias, soy Iyan, que es un nombre incluso más raro que el de Ravana todavía, pero bueno, soy de Valencia y nada, pues aquí en Valencia ayudo un poco a coordinar junto con Víctor y alguna persona más que últimamente hemos estado un poco así, un poco dejados y sin hacer reuniones ni nada, pero bueno, ahora estamos intentando retomarlas, sobre todo para organizar una participación en la Fiera Alternativa, que bueno, a ver cómo va. Y respecto a los equipos, pues está un poco, la verdad es que está un poco picoteando de todos. Y esto, si hay alguno por aquí que sea nuevo, tengo que decir que no se lo recomiendo, que está bien porque conoces un poco más o menos cómo funciona cada equipo, quién está y tal, pero la verdad es que lo que es el poder hacer te priva mucho, te consume mucho tiempo que luego no es productivo para nada. Entonces quería comentar, quería aprovechar ahora para comentar y así más o menos que sentar un poco las bases de lo que podría ser en el futuro. Quería ofrecerme para coordinar el equipo de, bueno, visuales de multimedia. El multimedia engloba que es el Project Media, por ejemplo. Se engloban audiovisuales, educación y los media kits. Entonces, quería ofrecerme para coordinar este área porque básicamente ya lo he venido tiempo ya, sobre todo en audiovisuales y algunas áreas de diseño también. Y bueno, soy estudiante de Bellas Artes, mando la carrera, el año que viene la terminaré si todo va bien en China. Y bueno, nada más, en realidad, creo que puedo ayudar a que este equipo se empiece a sacar material y creo que es un equipo muy importante de difundir lo que es la economía basada en recursos. También quiero comentar que Praeco está coordinando en Madrid y me gustaría que también coordinara a nivel. Es que, bueno, al fin y al cabo, el tema, sobre todo cuando estamos hablando de vídeos y tal, a veces es difícil trabajar online, aunque lo estamos intentando. Mañana, por cierto, hay reunión del equipo de audiovisuales, a la cual si estáis interesados os invito a venir a todos. Y nada, y quería, pues eso, tender la mano un poco a Preco para que colabore a nivel nacional en todo lo que tenga que ver, pues eso, audiovisuales, diseño, media kits y nada. Respecto a lo que comentabas antes de. O sea, a nivel nacional, en principio, lo que es el grupo TIC está fuera de lo que es multimedia, No por nada en particular, sino porque requieren unas características un poco más específicas en cuanto a conocimientos de informática, de programación, todo este tipo de cosas. Y bueno, lo de multimedia queda un poco más hacia la vertiente más de comunicación gráfica, digamos, o de sonido y tal. Pero bueno, en general, según entiendo, lo que tú llevas allí en Madrid es también el tema de TIC, de lo que son los blogs, las listas de correo y tal. Y bueno, está muy conectado en muchos aspectos, como pueda ser, por ejemplo, lo que se está trabajando ahora del tema de la del remodelado un poco de la web, en la que están trabajando gente de TIC, pero también está trabajando, por ejemplo, Pacus presentando propuestas de diseño y tal. Y nada más, me estoy enrollando demasiado, así que lo dejo ahora mismo y si queréis, podemos pasar al siguiente punto, o si alguien tiene alguna cosa más que decir, alguien quiere hacer algún apunte más, voy a dejar unos segundos el micro vacío. Bueno, yo te agradezco el ofrecimiento y bueno, si para no enrollarnos mucho con ese tema, si eso lo vemos mañana en la reunión de multimedia o TIC o lo que sea. Y vamos, yo por mí sí, vaya, por mí yo hago todo lo que puedo. Sobre lo que me decías de que si mi equipo agrupa el de TIC, pues sí, porque como somos tan poca gente, pues ahora mismo, o llevamos tan poco tiempo, pues no nos hemos dividido todavía. Pero bueno, todo se verá. Nada, perfecto. Perdonad, ¿y a qué hora sería la reunión? La reunión de mañana es a las 10 también. Vamos a intentar también, eso es una cosa que a lo mejor deberíamos de tratar en estas reuniones de coordinación, el ser un poco más rigurosos con los horarios, seguro que Vic sí lo agradece. Y bueno, si ponemos las 10, empezar una reunión, pues empezar a las, como muy tarde, a las 10 y 10, no, 10 y 5 casi. Pero bueno, sí, la reunión está hecha para las 10 y a las 10 pues ya estaremos por aquí. Sí, una Ok. cosita. Dale, dale, Yolo. Sí, sobre lo que hablaba de. Ahora que está Vic, sí. Sobre lo que hablaba de lo de las traducciones y demás. Es que aquí en La Rioja, las personas que sí que podrían hacer ese tipo de trabajo, no les veo motivados a meterse al correo internacional, o sea, nacional y al foro nacional. Les he insistido. Pero dicen como que quieren ser más rápidos, que quieren que no necesitan esa coordinación. Me resulta difícil. Y yo quería saber si se podría trabajar aquí de esa manera rápida que quieren ellos y realizar una mínima coordinación entre el nacional y este grupito. Perdona, perdona, he perdido la mitad de esto. Dime otra vez. Sí, que aquí se quiere hacer como una especie de grupito de traducción de vídeos y demás, previo ¿Dónde es aquí? en La Rioja. No es por mi parte, porque yo he insistido mucho en hacerlo, en que se trate nacionalmente, pero lo quieren hacer así, quieren trabajarlo así, y bastante que les cuesta mucho animarse, pues yo no quiero que hagan algo o que se animen. Y quisiera saber cómo coordinar esos vídeos traducidos o principios de traducción que se hagan, cómo pasarlos al nacional y no perder demasiado el tiempo ni los trabajos ni hacer trabajo perdido. Bueno, justamente por otro lado, tengo a Ruth en privado diciéndome lo mismo de los sudamericanos. Hay una cosa que tenemos que tener muy claro. Las traducciones no se pueden hacer con prisas. Si vamos a tener traducciones que están bien hechas y que se puede confiar de la calidad de ello, tenemos que tomar el tiempo que es necesario. Tenemos un sistema de trabajo unificado entre todos los equipos, de todos los idiomas, no de uno solo, y trabajamos para que todas las idiomas pueden recibir la información. No hay ningún país que necesita más que otro la información. O sea que todos los países necesitan la información. Entonces, esta mentalidad de que, esto es demasiado lento, no vale. Si realmente sienten que es demasiado lento, que se juntan al equipo y que se colaboren con nosotros para poder sacar las cosas antes. Demasiada gente están desde afuera, observando y pasando opiniones, sin acercarse para arrimar el hombro y ayudarnos a sacar las cosas. Así no se trabaja. Entonces, cualquier cosa que no esté hecha de la manera que trabajamos nosotros, no será considerado oficial. Si realmente quieren trabajar bien y quieren aportar cosas al equipo lingüístico, a las traducciones, que se acerquen al equipo, que les enseñaremos cómo funcionamos y cuantos más somos, más rápido podemos sacar las cosas. Pero mientras toda la gente están unos por aquí, otros por ahí, así no vamos a llegar nunca a tener las cosas hechas. Así que se dejen de trabajar por su cuenta y que se unen en el equipo, que yo de verdad estoy bastante harta de todo este tema. Parece mentira. Se supone que somos un movimiento global, sin embargo, cada uno, por lo menos en el tema latino, cada uno piensa que lo suyo es más importante que los otros. Hay millones de personas en el mundo que hablan español, no cuatro. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos. Sí, pero cuando se cambió el nuevo hotel, por ejemplo, yo hice tres sugerencias de corrección y siguen como pendiente. ¿Eso a qué se debe? Porque no hemos podido llegar. Si tenemos gente que nos ayudan, podemos llegar. Pero si no tenemos gente que nos ayuda, si todo el mundo... ¿Perdón? Las sugerencias que yo hice de corrección, ¿quién las tiene que aprobar? Entrará un equipo de proofreaders. Ahora mismo estamos concentrándonos en acabar el moving forward, para que lo pueden doblar, que por un lado nos están rompiendo el coco con el tema de acabar con aquello para que puedan terminar el doblaje. Han empezado a hacer el doblaje sin tener toda la traducción proofreadado, pero con el acuerdo de que cuando le pasamos las cosas acabadas cambiarán las diferencias que puede haber. No podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Hemos empezado esta semana pasada con la reunión general, planteamos un sistema nuevo de proofreading que la gente ha aceptado, les parece muy bien y vamos a poner a prueba también para ver si ayuda un poquito el tema. Pero lo que la gente tiene que entender es que mientras siguen trabajando cada uno por su lado, solamente empeoran el problema en vez de ayudar. El tema es trabajar en el equipo, no cada uno por su bola. Eso está claro, eso está claro. Pero también lo que digo yo es que también estamos tratando de avanzar y abarcar tanto cuando, por ejemplo, las nociones del movimiento Zeigeist, que es algo, un documento básico, están sin traducir, o sea, están traducidas, pero bastante mal. Es lo que voy también un poco. Sí. También hemos tenido, según qué material, hemos tenido un problema con .sub. Y voy a tomar el tiempo para explicarlo. .sub, cuando el primer vídeo fue subido a .sub, fue Addendum. Addendum fue transcrito en inglés, pero antes de que fue proofread, o sea, antes de que alguien corrigió la versión en inglés, se cerró la transcripción y empezaron a hacer traducciones. Resulta que la transcripción en inglés no estaba bien. Entonces, todo el mundo, todas las traducciones están hechas de aquel addendum que están repartiendo, están hechas aparte de una transcripción que está mal hecha, muchos errores. Como la persona, cuando una transcripción está, la única persona que la puede abrir es la persona que haya subido el vídeo y la persona que lo subió desapareció, durante meses y meses y meses no hemos podido acceder al vídeo para poder corregir la transcripción. Por respeto a todas las traducciones que habían estado hechas, no queríamos volver a empezar de nuevo. Ahora, con el regalo que nos hizo .sub del dashboard, de lo que es el mismo sistema que tiene los TED Talks, por fin tenemos la posibilidad de entrar en .sub y recuperar todas estas transcripciones, hacerles unas correcciones como toca, para que luego las traducciones también puedan estar bien. Pero todo esto requiere su tiempo. Si ustedes están conformes con trabajar y difundir material que está mal hecha, allá ustedes. Pero nosotros en el equipo nos damos cuenta de que una sola palabra o mal comprendida puede cambiar todo el mensaje. Y como el mensaje que tenemos es demasiado importante para ir repartiéndolo como si fuera una revista de mujeres, pues nosotros vamos a tomar el tiempo que haga falta. El crisis del mundo no va pero, a ningún lado. Pero las nociones también están mal. Llevan 2 años mal, es lo que estoy diciendo. ¿Cuándo se va a hacer bien eso? Y encima aporto sugerencias. ¿Cuándo y están podemos, Gran? Cuanto pues, más gente sube a ayudarnos... Habrá que, ahí habrá que hacer prioridades. Y si encima la gente ayuda y no hay respuesta, pues peor vamos. ¿Cómo que la gente ayuda y no hay respuesta? Pues por ejemplo, lo que te digo yo, hice las tres sugerencias y aún estoy esperando ahí, y eso que hace que el dot sub nuevo, el putter nuevo está puesto 3 meses, pues 3 meses ahí parado. Bueno, Gran, pero solo somos todos voluntarios. Pasamos el tiempo eso que sí, podemos. Eso sí, eso no digo nada, eso no digo nada, Vixi. Pasamos todo el tiempo que podemos en el tema de las traducciones. Ahora mismo están los de la corrección de Moving Forward, están desde hace un mes. Están desde las 7 de la tarde hasta las 10, cada día, cada día, cada día, con Moving Forward. No están todos los que están en el grupo, no están todos activos, que es otro problema que tenemos, que parece que tenemos muchísima gente en el equipo, pero realmente los que son currantes son pocos. Entonces hacemos lo que podemos, pero no pidan lo que no podemos más. Eso está claro, Vixi. Simplemente lo que digo también es un poco de que habrá que dar más confianza a la gente, ¿no? Y yo qué sé, que no estemos esperando a que tanto se para autorizar o para que esté todo bien corregido, yo qué sé, que mucha gente entiende inglés, ¿no? Y aquí siempre estamos proofreading, pero no sé, parece que la cosa no avanza. Estamos siempre en lo mismo. Bueno, yo no sé de ustedes, pero ahora mismo estamos sacando bastantes vídeos pequeños y medianos que están la gente que han unido al equipo hace poco. Están haciendo una serie de pruebas para ver si pueden ser proofreaders o no, y entonces estamos empezando a sacar cosas. Hay ciertas cosas, como por ejemplo la guía del el orientation presentation, que estamos esperando la versión en .sub. El where are we now y el where are we going también necesitamos versiones oficiales. Entonces hay ciertas cosas de las más básicas que no están todavía, que podemos trabajarlo, y de nada sirve adelantar algo si lo tenemos que repetir después. Pero que solamente estamos hablando de vídeos. Estoy diciendo yo, las nociones del movimiento Zeitgeist, que es texto plano, llevan 2 años así con la misma traducción, que está bastante mal, y lo estoy diciendo. No se puede corregir eso. Hacemos lo que podemos, Graham. Hacemos y lo digo, que podemos. Y si yo aporto sugerencias. ¿Tú has hecho y no se contesta? Si tú has hecho, sí, pero escucha, depende de lo que estamos trabajando en aquel momento. No podemos ir dejando eso ahora, saltando para el otro, ahora aquí y ahora para allá. O sea, así se ha dejado que yo primero. Nada, tenemos que trabajar metódicamente. ¿No serán las nociones algo más básico que cualquier vídeo se ha corregido o se ha traducido? Depende de la cantidad de gente que tenemos y la experiencia que tienen. No son todos proofreaders, no todos tienen la misma entendimiento, el mismo nivel de comprensión del inglés, ni se puede dejar que se empiecen a proofrear. Y si las nociones no necesitan proofreading, están escritos tal cual, es un proofreading que valga. ¿Cómo? Que las nociones del movimiento de ellos están escritos en inglés, no necesitan proofreading, es traducir simplemente eso. Bueno, aunque las nociones, pero si no tenemos nada sin traducir. A ver, pásame el enlace, por favor. Hombre, igual que lo he abierto yo el tema de debate, voy a ver si puedo cerrarlo. Está muy bien y por lo que veo, puede que sea necesario llamar a mucha gente para que colabore en el grupo de traducción. O no sé qué nivel se requiere para proofreading. Bueno, sé más o menos cuál. Se requiere buen nivel de inglés y también del movimiento. Pero no sé si hacéis test o cómo valoráis a una persona para que ayude en ese tema. Y ya fuera de eso, después para de que haga falta gente. ¿Sí? Para el proofreading hemos hecho una serie de pruebas con vídeos cortitos para ver si pueden pasar a un grupo de proofreading. Pero si tiene que hacer y tenemos que tener tiempo para comprobar el nivel. Son cosas. El proofreading es una cosa que toma su tiempo. Cualquiera que no lo cree, que pase algún día como oyente al canal Lingüística para escuchar cuando están haciendo el Moving Forward, que están a las 7 de la tarde todos los días. Tú dices el web internacional, Graham. Claro, las nociones de la web. Vale, pues esto está entre las prioridades, pero hemos tenido otras prioridades antes también. Empezando con la web del proyecto Venus, luego Addendum, Ahora moving forward, o sea que desde que hemos tenido la infusión de gente desde el email de Peter, lo que hemos podido hacer, lo hemos podido hacer. ¿Entiendes? Este es una de las cosas que está en la lista de prioridades, pero ¿cuándo podemos llegar a ello? Creo que Graham tenía que atender el móvil. He colocado el enlace, ahora lo vuelvo a poner, del documento que quería tratar para el segundo punto. Si, bueno, lo voy a volver a poner y nada, si queréis seguir hablando un rato del tema de la lingüística, y el resto de gente que haya leído el documento, pues nada, que lo vaya reflexionando y viendo si está de acuerdo, si está en desacuerdo, si le parece bien, mal, si qué añadiría. ¿Hola? ¿Se ha ido el sonido? No, no, yo te oigo. Está también, por cierto, está también en el mismo documento, está ahí a la derecha, en la descripción del canal, en el sync. Y nada, os dejo ya, si queréis tratar alguna cosa más de esto. Perdona, Iolo, al final. Entonces, si tu gente está interesada en traducir, que vengan al equipo, por favor, que ayuden al equipo. Que cuanto más gente tenemos separados, más lento vamos a ir. Sí, sí, eso está clarísimo. Pero claro, yo quería transmitir también eso que me habían transmitido a mí. O sea, si me habían dicho que tenían sus pegas o miedo, yo qué sé lo que tienen. Pero ¿qué? La cuestión es esa, no lo sé. La cuestión es que quieren trabajar a su manera y quisiera favorecer eso. Quisiera que pudiesen trabajar y que sus traducciones pues pudiesen ser luego hechas a proofreading o lo que fuese. No sé. Sí. Pero vamos a ver. Si van a hacer traducciones, primero lo tienen que hacer a partir de una transcripción en inglés, si lo van a hacer bien. ¿Dónde lo van a conseguir? ¿Van a hacerlo ellos mismos? ¿Tienen gente de habla inglés nativo que lo pueden corregir? Sí, hay alguno que otro sí que... Uno sí que sabe inglés, hablaba inglés, vaya. Y otro... ¿Pero sí, nativos? Tiene... Sí, uno sí. Y el otro es... Entonces otro que se une al equipo de transcripción internacional. Sí, pero yo no puedo hacer más. Yo no soy ellos, así me entiende. yo le intento decirles que se animen, que entren al foro, que trabajen bien desde lo nacional, pero o no tienen tiempo, o es lo mismo que cuando vamos a hacer las reuniones, o en ese día no, o ya lo miraré. La cuestión es que yo lo que quiero es que empiecen a trabajar, para que se animen, para que vean que funciona, y eso es lo que quería facilitar. Pues solo van a lograr duplicar el trabajo. Que es al pedo, hablando. Cuando tenemos un equipo formado a nivel internacional, todos colaboramos, que tenemos un equipo de gente angloparlantes que nos hacen las transcripciones de buena calidad. Porque una traducción se tiene que hacer a partir de una transcripción de buena calidad. Y si no lo hacen de esto, no valen sus traducciones. Por eso precisamente se creó el equipo, porque había demasiados por ahí que estaban mal hechas, difundiendo un mensaje equivocado y confuso. Y si esto no lo entienden, no han entendido el concepto de colaboración, ni han entendido muchas cosas. ¡Oh! De verdad, me saco de quicio esto ya, ¿eh? Estamos a estas alturas y todavía la gente no entiende que tenemos que trabajar juntos. Que cada uno por su lado y no logramos nada. Vamos duplicando trabajo, vamos repitiendo, vamos haciendo cosas mal, así de esta manera. Tenemos que trabajar juntos y cuantos más estamos en el equipo, antes acabaremos. Sí, yo te entiendo. Pero no es tan fácil por internet, como digo yo. En persona está clarísimo que colaborar es fácil. O cuando tienes que hacer una cosa en persona es mucho más fácil, pero cuando buscas medios o lo que fuera, no sé qué es. Pero hay gente que se desanima. Pues es una tontería desanimarse, porque tenemos un equipo de puta madre. Trabajamos fantásticamente y tenemos un ambiente estupendo. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué tienen preocupaciones? ¿O quieren hacerlo por su gloria propia? Para decir, nosotros hemos hecho esto. No creo que sea ese el tema. Vixi, yo creo que lo que se refiere un poco, y nos ha pasado un poco aquí en Madrid, es que hay mucha gente que no está familiarizada con el uso de las herramientas de internet y tal. Aquí en Madrid lo que hemos hecho ha sido hacer como pequeñas clases de las herramientas que utilizamos, desde los PAD hasta el TeamSpeak o Gmail, para la gente que no sepa utilizarlo, porque entendemos que Internet es la herramienta fundamental por la que se comunica todo el movimiento. Pues vamos a hacer más. Por eso precisamente hacemos reuniones de bienvenido para los miembros nuevos al equipo. Cada vez que tenemos un grupo de gente, digamos 6 o 7, pasamos un Doodle y hacemos una reunión de bienvenida para explicarles todo el sistema de trabajo, todas las herramientas que utilizamos. Pueden preguntar en tiempo real y recibir sus respuestas en tiempo real a todas las que tienen. Y si no pueden con esto, pues no sé qué quieres que te diga. Es que esto no sé qué se puede hacer para ayudarles a incorporar. Utopial se invita a la gente al grupo de bienvenido. Toda la gente que ofrecen ayuda en el equipo lingüístico, les enviamos un email. Yo personalmente lo hago, les envío un email, les mando una breve presentación para no agobiarles con demasiada información y les digo que vamos a tener una reunión a la cual pueden venir para todas sus preguntas, bla, bla, bla, bla. O sea que la invitación lo reciben. Ravana, pasamos al próximo punto. Ravana se ha ido. Bueno, vamos a ver. El próximo punto es valorar y detallar, si es necesario, los conceptos y procesos descritos en el documento de coordinación. Yo no tengo el enlace de esto a mano. ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Cuál de los dos es? ¿El SYNC o el Type with Me? El SYNC. El SYNC me parece que es lo que viene dentro del otro. Porque viene la primera parte de presentación de tal, de los grupos, y el segundo es esto. Ok, gracias. El SYNC solo permite 8 personas. ¿Alguien podría hacer una copia y pega a un Type with Me para que podamos entrar todo? Esperemos. Gracias, Paigo. Ah, vale. ¿La habéis hecho una revisadilla al documento ya o esperamos un poquillo? Lo acabamos de pasar, cariño. Yo lo estaba leyendo y como me tengo que ir, voy a decir una cosita solo, ¿vale? Yo creo que había que poner en el tema de los roles o de las funciones, digamos, del coordinador y tal, no sé dónde, habría que poner bastante claro que se encarguen de que no se duplique el trabajo que se hace en los subchapters, con el que se hacen los chapters y con el que se hace internacionalmente. Creo que por lo menos a nosotros a veces nos ha pasado que hemos hecho trabajo que ya se estaba haciendo en otro sitio, y también viene un poco a colación a lo que decía Vixi de que si ellos están traduciendo por un sitio y nosotros por otro, pues al final se duplica el trabajo y haciéndolo todo o utilizando cosas que ya se han hecho en otros sitios, pues se puede ir mucho más rápido y no hacer trabajo doble. Pues sí, una gran verdad. Si tienes tiempo de apuntarlo tú todavía por ahí en algún punto, si no lo pongo yo. ¿Dónde lo pongo? Es que no sé muy bien. En los roles, donde has dicho, estaría bien, porque como es un aspecto general, digamos, del rol de coordinador, no es de ninguno en particular, sino que todos lo tienen que tener un poco en cuenta. Igual también se me ha pasado alguna cosa más. También estaba pensando, por ejemplo, hay un equipo que no he puesto y he estado dándole bastantes vueltas de ponerlo, porque ahora mismo es una persona, Javi, que no está aquí ahora mismo, pero bueno, está llevando, no es un equipo, sino una especie de rol que se encarga de redireccionar un poco a toda la gente que llega nueva. Todos los que le dan al botón de quiero ayudar, creo que se llama el botón, entran a una especie de formulario en la que cuentan pues un poco de dónde son y en qué están interesados en colaborar. Entonces él lo que hace es ponerles en contacto con el coordinador. Podría haber un equipo exclusivo que se dedicara a esto, o podría ser una tarea, digamos, de los mismos coordinadores, pero bueno, eso ya igual igual depende un poco de la dinámica que lleve cada coordinador, la faena que tenga y bueno, pero no sé cómo lo veréis. Hombre, yo creo que es un poco que cada coordinador esté al tanto de lo que se está haciendo en su área, ya sea de lingüística o de multimedia o de lo que sea, pues que esté al tanto de lo que se está haciendo y si se va a hacer algo, antes mira si se ha hecho ya, etcétera, etcétera, no sé. Yo quizás no haría un área específica para eso, no sé. Sí, a mí personalmente me parece eso, que es una tarea casi común, ¿no? Entre, que debe llevarse a cabo pues entre el coordinador general de chapter, los coordinadores de cada equipo, de cada también los coordinadores de cada territorio, que en el día a día, en las reuniones de, yo qué sé, si hacéis una reunión en Madrid y llega alguien nuevo y dice, pues yo quiero colaborar en el equipo lingüístico, pues que se sepan decirle los coordinadores de Madrid, pues tienes que ir a esta lista de correo o hablar con Vixi o acudir a la reunión que va a haber. A lo mejor la reunión no sabéis el día exacto, pero sí poniéndose en contacto con Vixi o acudiendo a la lista de correo, pues pueden saberlo. Es una lista que está resultando muy útil, la verdad. A mí por lo menos me resulta súper útil. ¿Algún comentario más sobre este documento? ¿Alguna cosa que añadir? ¿Alguna cosa que no quede clara o que no os guste? No sé. Para ser coordinador no hace falta hacer ninguna cosa más, ¿no? Ningún requisito más que sea acudir a las reuniones y demás. Lo que pone en reuniones. Para ser coordinador hay que tener muy claras las ideas del movimiento, las propuestas del proyecto Venus con una economía basada en recursos y tener una cierta cantidad de cualidades también, un sentido de organización, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es solamente acudir a las reuniones, ojalá. Requiere bastantes horas de trabajo y bastante dedicación. No, me refería como requisitos por si alguna otra persona quisiera venir o por animar a otra persona que viniese a coordinar el movimiento desde aquí, desde La Rioja. No te he Chao, Franco. entendido, perdona. No, más que nada como requerimientos de a qué se compromete a hacer. Hombre, a ver, yo entiendo, no sé si lo he escrito por ahí en alguna parte, pero igual era una obviedad o no, pero entiendo que el coordinador, por un lado, coordina, por ejemplo, en el caso de La Rioja o Logroño, está coordinando de lo que es su territorio para adentro, ¿no? O sea, está, pues, lo que es el día a día de organizar las reuniones, de recibir a la gente que llega nueva, resolverle dudas, todo eso. Y para eso es importante que la persona que está coordinando y que está haciendo esta tarea sepa, o sea, que el resto de coordinadores tengamos la seguridad de que esta persona tiene los conocimientos necesarios para hacer esta tarea, ¿no? Para resolver dudas. O si no los tiene, por lo menos que los reconozca y que diga, bueno, pues yo no lo sé, por lo tanto, no voy a actuar como coordinador en el sentido de resolver dudas a los nuevos y estas cosas. Y luego el coordinador también es de su territorio para afuera, ¿no? O sea, para venir a estas reuniones, por ejemplo, en las que se pone en común lo que se está haciendo, en las que más o menos podemos llevar todos una coordinación a nivel general y marcarnos objetivos y ayudarnos entre todos. ¿Hay alguna cuestión más? Lo digo porque, bueno, es todo, en realidad es un documento que se ha escrito para ver o sea, para explicar un poco en qué consiste, digamos, lo que tratamos de hacer en esta reunión, ¿no? Más que la forma en la que podría escribirse de muchas otras maneras, seguramente, me importa que conozcáis y estéis de acuerdo con el contenido, con los procesos, digamos, de reconocimiento de coordinadores, con los contenidos de estas reuniones, con los temas que en general se pueden tratar y bueno, poco más, no sé, si nadie dice nada más, por mí damos el tema por zanjado. O sea, si hay cualquier cosa más adelante, siempre se puede arreglar, se pueden rectificar cosas, mejorarlas, por supuesto, pero por hoy, si queréis, podemos seguir adelante, si nadie tiene alguna cosa más. Vale, pues el tercer punto lo había llamado evaluar un poco los objetivos pasados y establecer nuevos. Es un poco amplio y antes que nos vayamos por otros derroteros, simplemente quería comentar que un objetivo que llevamos planteándonos desde hace mucho tiempo, además en varios equipos, en el equipo TIC, en el equipo de moderadores, y es el hacer del foro una herramienta más eficiente. Y esto no parece que todavía lo hayamos logrado. O sea, el foro sigue estando como estaba hace mucho tiempo, se han ido añadiendo categorías nuevas, pero sin ningún tipo de orden ni estructura general. Es decir, se van añadiendo según caen y la verdad es que creo que esta situación es lo que, o sea, tiene parte de, es parte de del problema de que a la gente le cuesta a veces mucho ver un poco, cuando entra en la web, ver un poco qué es lo que está pasando, qué se está haciendo, qué equipos están trabajando y en qué. Entonces, bueno, hice una propuesta ya hace varias semanas. Habían otras anteriormente, la que hice yo intenté reunir un poco algunas cosas de las anteriores, tampoco estuve trabajando así desde cero. Y no sé si hay alguna propuesta más de alguien. Lo único es comentar, bueno, ya ofrecí mi tiempo para trabajar en ello y nada, simplemente pues saber qué pasos más podemos dar o antes de establecer esto o si se puede empezar a trabajar en esto ya o mañana. El foro, ya casi estoy cansando de ponerla. Si aparece alguna mejor, estaré encantado de la que se haga. Y nada, bueno, voy a referirme un poco más concretamente. No sé, ¿qué necesita para empezar a trabajar en esto? Vamos a ver, se escucha. Como comenté el otro día, una reestructuración del foro, lo mejor que se podría hacer sería empezar uno desde cero. Yo estoy probando ahora mismo otro motor de foros, que es PHPBB3, un foro bastante más, por decirlo así, profesional. Está más utilizado, con buena documentación. Y con otras utilidades diferentes. Sí, vamos a empezar desde cero por el hecho de que mover todo lo que hay ahora mismo, lo único que podríamos hacer sería instalar con mucho una versión más actualizada de un Joomla con el Kunena, con todo lo que ello conlleva, tal como está ahora mismo, tanto la base de datos como la aplicación, hacer una limpieza en el foro, en la web ahora mismo, tal como se hizo sobre el traspaso de servidor, es un trabajo dificilísimo y han petado muchísimas cosas. La wiki está que se cae a pedazos, no funcionan la mitad de los enlaces, hay problemas con el enlace para volver a crear una contraseña. Cuando el usuario la pierde, que automáticamente se le crea una contraseña. Hay algunos usuarios que tienen errores a la hora de loguearse o bien no se le aplican no se le aplican los niveles de acceso que deberían tener, y realmente solucionar esos problemas pues es bastante, bastante difícil. Empezar desde cero lo decía por el hecho de que como hay bastante discrepancia en cuanto a qué hacer con determinadas áreas del foro, si se empieza un consenso, se hace un foro completamente nuevo con las áreas básicas que sabemos que necesitamos, sería mucho más fácil dejar que la gente empiezas a utilizar nuevos hábitos y no tan solo hacer una limpieza, una reestructuración donde la gente acabaría yendo a esas esquinas donde están los posts que no queremos que estén en la portada y si seguirían utilizando los mismos hábitos que hay ahora mismo. Realmente desde el grupo TIC no sabemos si es la opción correcta plantear nosotros la solución técnica, instalar las aplicaciones que veamos convenientes, estructurarlas como nosotros creemos oportuno y proponerlo o directamente ejecutarlo, o si no, que el grupo de moderadores haga el diseño de la estructura y nosotros tan solo poner las manos para llevarlo a cabo. Yo por mi parte estoy haciendo las pruebas, como he dicho, con otro motor, porque me parece lo más conveniente. Cuando esté preparado haré unas pruebas y si parece bien lo presentaré y quizás después se pueda decidir si conviene o no conviene. Y mientras tanto, pues que se debata donde se tenga que debatir, en las conferencias nacionales, en las conferencias de coordinadores semanales o que se vayan haciendo posts en el foro para ver qué es lo que opina la gente. Pero por lo menos empezar a hacer algo para sacarlo adelante. Ahí Ravana te ha pasado el enlace ese de propuesta foro donde más o menos pasarte para hacer las nuevas categorías, los subforos, etcétera. Y no sé, ir ya probando qué tal la nueva redistribución y a ver, Sí, lo he que se visto y rodaje le he un hablado. poco. Exacto, lo he visto y lo he hablado con Ravana. Para crear el foro, a mí este documento no me llega. Necesito exactamente qué puntos va a llevar, qué va a tratar cada uno de los foros, porque básicamente lo que tenemos que tener muy claro, tanto para las normas como para la administración, es saber qué tipo de mensajes tiene que haber en cada subforo. Para saber si algo está fuera de tema, hay que moverlo a otro sitio y a dónde hay que moverlo. Dar una explicación coherente al usuario que ha escrito lo que sea, y explicarle por qué es un off-topic o por qué no está en el área que debería estar. Entonces, aunque esto es una buena introducción, lo que aquí se presenta, necesito que esté con mucha más literatura, que esté explicado, que tenga quizás una contrapartida de cómo está el foro actualmente, es decir, sección como pone aquí, PVERB. EBR, perdón, pues que diga ahí exactamente qué es lo que va a haber en ese subforo, qué es lo que habría ahora mismo, que quizás si se puede llevarse del foro viejo, y tener la estructura pues muy trillada y con todas las especificaciones que se pueda llegar a consenso. Yo no puedo tomar la libertad de saber cada una de estas partes que ha propuesto Ravana, pues exactamente qué es lo que se propone con ellas. Vale. Sí, puedo trabajar más en ello, en las definiciones de cada categoría y tal. Sí, pero me gustaría que fuera algo más común, o por lo menos que se apuntase a alguien más, porque si no estamos en lo mismo de siempre. Es una propuesta unipersonal, que nadie dice nada hasta el día en el que se va a lanzar y la gente empieza a decir: a mí no me gusta así, mejor habría que cambiar esto, yo creo que no queda correcto. Entonces, por lo menos que haya media docena de personas que se remanguen y que estén metidos en el ajo, para que después no le llueva el chaparrón a una o dos personas. Pues sí, a mí también me gustaría. Vamos, por eso lo estoy poniendo en común aquí, llevo poniéndolo en común desde hace varias semanas. Vale, pues vamos a ver. La otra contrapartida que tenía esto era, ¿dónde recae la decisión de una reestructuración, de un borrón y cuenta nueva? ¿Recae en el equipo TIC y si ellos deciden, o nosotros en este caso, decidimos que es más conveniente hacer ciertas cosas, explicarlas, dar nuestras razones y llevarlas a cabo, o tan solo aportar nuestros conocimientos técnicos para llevarlo a cabo, pero esperar a que, no sé, si el grupo de moderadores, coordinadores o algún otro grupo nos diga qué es lo que tenemos que hacer en cada paso, o explicarles qué opciones hay? Pues ahí está mi duda también, es que no lo sé. Yo en un principio entendía que la responsabilidad de temas de foro y tal, todo lo que son infraestructuras, recaía en el grupo TIC. Cuando estuvimos tratando este tema en el grupo TIC hace ya bastante tiempo, la verdad, no sé si un mes o igual menos, no sé, por ahí. Dani, que hacía poco ya pues estaba actuando como coordinador del grupo TIC. Lo que comentó es que este tema, o sea, ellos, vosotros, ibais a trabajar en lo que era la web, pero el foro, lo que es estrictamente el foro, era un tema de moderadores y que los moderadores tendrían que tratarlo. Y ahí es donde he estado presentándolo. Lo que pasa es que no recibo tampoco ningún feedback. Bueno, vamos a ver, ahora realmente lo que es la web es el foro y la wiki. Y como digo, la wiki está rota y el foro está bastante, o sea, nadie está contento de cómo va el foro actualmente. Tanto por las temáticas, que mucha gente dice que algunas están fuera de lugar, otros que quieren que se queden, y el desorden que hay. Entonces, en principio, casi todo lo que habrá que afrontar directamente es el foro. La wiki, intentar pasarla, porque realmente es un buen motor, tan solo que quedó un poco estropeado por todas las veces que se le han hecho cambios, pero en principio se podría seguramente dejar operativo. El Project Fork ya no está funcionando, que yo sepa, por lo menos los enlaces ya no van, entonces tampoco habría que preocuparse por la parte de los proyectos que estuvieran. Aún así, de todas formas, si continúan dando el Project Fork, puede estar, aunque no se utilice el foro de Cunena. Yo lo que quería es que se decida ya, si no en esta reunión, que seguramente no vaya a ser, que se proponga firmemente para la siguiente nacional y que ahí sí que se decida, porque si no estamos dando un paso para adelante y otro para atrás todo el rato. Sí, es que nos falta un poco ver, ¿no? O sea, en principio yo entiendo que esta reunión en la que estamos o deberíamos estar toda la gente que está coordinando cosas y provincias, equipos, lo que sea, en esta reunión debería de poderse decidir esto. Entonces, no sé, me gustaría hacer una pregunta abierta y si alguien no lo quiere decir en voz, que lo diga en el chat o lo que sea, pero ¿alguien está en contra de que se reestructure el foro? A mí me gustaría ver, yo creo que hace falta una reestructuración, desde luego, pero me gustaría ver alguna imagen para explicar cómo será, alguna muestra para decir, mira, aquí será. Ah, a ver, es esto, ¿no, Fly? Por ejemplo, eso es uno de los Oh. templates que estoy viendo ahora mismo. Como sabéis, los colores, las imágenes que nos lleve la atención. Os puse un azul porque, bueno, es de los que había aquí en la lista que estoy buscando, pues uno que me parece un poco más correcto. Ni muy llamativo, ni demasiado sobrio. Pero esto, si encontramos algún diseñador que sepa pelearse con este motor, pues seguramente le puede hacer las modificaciones. Si no, nosotros podremos hacer las modificaciones básicas para que el aspecto sea correcto. Eso es muy parecido a varios otros foros que he visto. El de Argentina y el de Reino Unido. Parecido de imagen, ¿no? No igual. Sí, Está ellos muy guapo, utilizan desde luego. PHPBB. Es muy guapo, ¿eh? ¿Pero este se puede integrar con Joomla? No, no. Este va en vez de. Bueno, vamos a ver. En principio tampoco tenemos por qué tenerlo en Joomla directamente. Podemos pasar los usuarios a hacer los filtros que hagan falta para que puedan estar comunicados las plataformas. De todas formas, esas son cosas que me quedan por ver. Ajá, la idea es que juegues con el mismo login, puedes entrar en todos los sitios. Sí, pero es que ese problema lo seguimos teniendo por el resto de aplicaciones que existen. Y bueno, hay sistemas de logueos genéricos que están muy de moda hoy en día. Entonces, tan solo sería, si no hay una integración directa entre PHP, BB y Joomla, pues utilizar un conector que sí que sea común, que lo utilice tanto Joomla como este foro y utilizar ese otro sistema. Eso ya sería la labor nuestra, pura y dura de nuestra área, pelearnos hasta que funcionase. La cuestión es saber si se lleva a cabo o no, porque tampoco es cuestión de perder el tiempo de los diseñadores en que lo pongan bonito, nosotros buscar una integración perfecta y después que no se lleve a cabo. Así Primero que yo creo que desarrollar el esqueleto y luego ya se le lava la cara. sí, y lo más importante, sé que es duro el tema de que a mucha gente no le gusta que se cambie de foro y que se empiece desde cero, pero aún ayer hablando lo decía yo, si esto es lo que estamos buscando en la sociedad, que es ver que lo que tenemos actualmente no funciona, vamos a hacer algo nuevo, no nos debería sonar tan raro que cerremos el foro, digamos, este foro da más problemas que beneficios y vamos a hacer uno nuevo. Si nosotros no podemos hacerlo, no podemos pedir a la sociedad que lo haga. Eso Esto es está claro. digital solo, no es nada. A ver, lanzo pregunta dos. ¿Alguien tiene, o sea, esto probablemente sí que haya alguna persona con inquietudes al respecto, así que no os cortéis y hablad. ¿Alguien tiene problemas con que se empiece el foro de cero? Es decir, bueno, explica si quieres, Fly, lo que conllevaría, pero en principio sería empezar con ningún mensaje, empezar con una estructura vacía y empezar allí a trabajar. Exacto, como mucho se podrían replicar los últimos mensajes importantes, quizás o que fuera manualmente, pero yo diría que para que no dé problemas, a menos que estemos muy seguros que una automatización fuera perfecta, pues para que no empezar con problemas, pues dejar el foro vacío completamente. Se puede hacer manualmente enlace uno de bienvenida y de acceso a la web antigua para que la gente pueda revisar los posteados de la web antigua, pero no traspasar cosas para no traernos la mierda pegada. como mucho son los usuarios, traspasar usuarios para que no tengan que andar a darse de alta de nuevo, o si no, incluso también decirle a la gente que se anote de nuevo y después hacer una cierta limpieza, porque siempre estamos viendo cómo suben el número de gente dada de alta en la web, pero esto muchas veces es engañoso y no es representativo. Representativo es la gente que acude, no voy a decir a diario, pero habitualmente, y por lo menos lee, aunque no postee. El hecho de que haya 2.000 personas anotadas desde hace 3 años tan solo significa que pasaron 3.000 personas, no que en España seamos en el foro 3.000 personas. Había una sugerencia de que se cerrara parte del foro y que partes eran para trabajar y partes se podían acceder y partes no se podían acceder. ¿Cómo ha quedado este tema? Vamos a ver, en la reestructuración, yo no me la tengo chapada, igual Ravana puede decir más al respecto, se hablaba de eso, de quitar ciertas cosas. Yo por mi parte, personalmente, no trataría el foro como una herramienta de trabajo, sino tan solo de discusión y de voy a decir charla, pero bueno, poner en común ciertos puntos. Pero para trabajar, como tú bien sabes, el foro no es el ambiente adecuado, hay que buscar una aplicación adecuada para cada uno de los proyectos o departamentos o cada una de las áreas que haya que tratar. Habría que utilizar una aplicación específica que tenga las herramientas oportunas. Un foro no está hecho para una EBR, sino para poner en contacto a la gente. Entonces, no sirve para todo lo que conlleva diversos grupos de trabajo. Fly, y como ha comentado Neox ahí, el antiguo foro se quedaría ahí como digamos para consulta, ¿no? Sí, yo lo dejaré para consulta. Se pone no editable, que la gente pueda entrar, que no se pueda loguear, pero como no vas a escribir más mensajes, no hay ni que loguearse. El foro sigue siendo, siempre ha estado abierto y cualquiera puede verlo posteado por la gente. Vale, perfecto. Pues entonces, visto así, también siempre se podría utilizar, digamos, enlaces de pasarela, a lo mejor, para consultar algo que estuviese en el antiguo foro, o bien se pasa al nuevo, o se pone un enlace y que, pues mira, consulta esto en el antiguo foro. Bueno, eso ya se vería. Pero bien, bueno, si se conserva, no hay ningún problema. Lo que me sabría mal es que se borrase por completo. No, no, borrar no tiene sentido. Pero después, como tú dices, se harían enlaces, como lo haces a la wiki, como lo haces a YouTube, pues tú pones un enlace, oye, mira, ese tema se trató aquí, ya, revísalo y ya hay mucha información ahí, para no repetir cosas nuevas, por ejemplo. Pero dentro de otro año va a estar igual de lleno que el anterior y ya poco se irá a hacer por allí. Se tratarán los temas seguro otra vez y esperemos que con mejor criterio. Pero sí que va a estar ahí. Veo ridículo quitarlo. Yo soy partidario de no borrar nada. Incluso los troleos, soy partidario de dejarlos para que quede constancia. Pues, visto así, yo por mí adelante. Un foro nuevo. Y el foro nuevo entonces será para debatir y para conversar y para compartir ideas, etcétera, etcétera. Claro, hay que ver un poco quizás el ambiente que se quiera de discusión. Es decir, si se van a hacer áreas que permitan empezar una discusión de estas bíblicas, nunca mejor dicho, sobre temas que no llevan a ningún sitio, o dejar eso para el TeamSpeak o cada uno particularmente en otros foros que hablen sobre esos temas en particular. Siempre se trató mucho el tema de la religión, si debía estar o no debía estar. Yo creo que deben existir, supongo, nunca los visité, foros de sitios de religión, de cristianismo, de taoísmo y de todo lo que ha habido y por haber. Supongo que la gente debería ir a esos foros a debatir ciertos temas. Aquí como mucho dejar un off topic y ahí sí que sea lo que quiera postear la gente que lo postee, pero en plan patio de colegio, sin ninguna moderación y cada uno que ponga lo que vea conveniente, pero que quede claro que nada de lo que se habla ahí tiene que ver con el movimiento, sino que es la gente que va a postear sus pensamientos y nada más. Sí, la idea que comenta Neox ahora mismo en el chat es bastante interesante también, la de en lugar de eso, esa sala, digamos, de tema libre, tener una sala de chat para que la gente hable en directo lo que quiera, aunque bueno, también podría ser aquí mismo, ¿no? Pero bueno, para no llevar un poco según qué debates, un poco más. Pero bueno, no sé. Lo que me ha venido a la mente ahora es, por ejemplo, la utilidad, no sé si mucha gente de aquí la utiliza, pero hay un chat que ahora mismo está hecho en la web con los usuarios de Joomla, y ese chat se perdería, entiendo. Sí, seguramente. No creo que lo haya exactamente el mismo. yo sé que se utiliza el chat, pero tampoco creo que sea una herramienta. Lo que sí que sí se va a echar de menos ciertos aspectos, ¿cierto? Pues, por ejemplo, una sala de chat, pues se pueden buscar aplicaciones para que también haya un chat, que sean compatibles con el logueo del nuevo foro y del Joomla, y listo. Es decir, si vemos que echamos en falta alguna herramienta, pues buscarla, pero no desechar un cambio porque vayamos a perder ciertas partes. Yo creo que vamos a ganar mucho y el resto será pues labor de trabajar y de dejarlo como le gusta a la gente. Que si quieren un chat, pues se hace un chat. Vale, una preguntilla más. Entonces, de pasarse a PHPB, ¿habría que rehacer todos los usuarios o se traspasaría la base de datos de los usuarios actuales al nuevo foro? Se podría traspasar. Habría que debatir la conveniencia de hacerlo, ¿no? Vale, de acuerdo. Se puede hacer un... Lo que pasa es que no sé cuánta gente... ¿Cuánta gente contestaría? Pero se puede abrir ya un post en el foro y ver qué es lo que opina la gente. Dejarlo, como esto no es para una semana, pues dejarlo todo el tiempo y a ver qué es lo que opina la gente. Sí, perfecto. ¿Alguna opinión así, alguna impresión ahora instantánea de alguien que comentara algo respecto a todo esto? ¿Tiene alguna inquietud al respecto de que se otro tipo de foro o de que se usuarios? Pienso que podría ser conveniente utilizar el emailing, la lista de emails, para avisar a todos, usuarios habituales o no, para que los que han posteado alguna vez o los que se han hecho cuenta pero no han vuelto mucho con mucha asiduidad, pues se dan cuenta de que estamos cambiando cosas, un mail explicando que vamos a mejoras, que estamos creciendo, entonces hemos decidido cambiar el foro, que todo el mundo esté atento al tema, y así a lo mejor gente que han estado ausente un tiempo puede que les llame la atención y vuelvan. Y también evitaríamos problemas de que de repente uno vuelve y no puede loguear y no sabe dónde ir. Si por lo menos recibe un email informándole que va a haber estos cambios, siempre con el mensaje positivo, ¿no? De que lo estamos haciendo para la mejora y tal y que cual, yo pienso que habría que avisar. Sí, desde luego. Y una pregunta, Fly, ¿cómo tenéis el tema del acceso al email masivo? ¿Eso lo sigue disponible? Porque me suena que había algún problema, pero no sé si está resuelto ya. Antes se mandaba un email, creo que para todas las reuniones nacionales o casi todas, se mandaba un email masivo a toda la gente registrada en el foro o en la web, y se dejó de hacer, no sé muy bien por qué, no funcionaba o algo. ¿Sabes algo del tema? Es posible que el email masivo que tiene actualmente Joomla no funcione, pero da igual. Se pueden buscar alternativas y mandar un correo a todo el mundo, por eso no hay problema. Es más, pues, se puede instalar otra lista de correo, otra aplicación para gestionar listas, y se da de alta automática a todos los usuarios y se le envía con esa herramienta. Perfecto. Suena estupendo, ¿eh? Pues entonces los pasos a dar, entiendo que sería, en primer lugar, crear un hilo en la categoría hasta que en el enlace que mandó Fly era para eso, ¿no? Para poner allí un hilo del foro en el que se comente todo lo que tenga que ver con el cambio, digamos, el pasarse a un sistema nuevo como es PHP 3, y el cambio que supondría, pues el tener que cada persona que esté interesada en rehacerse la cuenta para este nuevo foro y hacer pues un poco de borrón y cuenta nueva y empezar a trabajar desde un nuevo foro con una nueva estructura y viendo un poco pues las necesidades de cada equipo. No sé, yo también estuve preguntando, recuerdo que estuve preguntando acerca de, para la nueva estructura del foro, estuve preguntando si lo que son los equipos de trabajo deberían de tener un espacio en el foro o no, Por ejemplo, el espacio del foro del grupo de lingüística es prácticamente anecdótico, o sea, lo único que se utiliza, lo utiliza Bixby para colocar allí los enlaces a nuevas traducciones, pero esto se podría hacer, se podría crear un repositorio más bien ordenado, o se podría poner en creaciones del movimiento. Y... Perdona, perdona, perdona. Hay una wiki, hay una, porque trabajamos a nivel internacional, tenemos todo lógicamente a nivel internacional, y hay una página en una wiki que acabo de subir hace pocos días a la web, donde están todas estas cosas que estás diciendo. Están todos los vídeos que hemos acabado recientemente, están todos ahí fácilmente encontrables. Claro, pues eso es lo que debería de estar directamente enlazado, digamos. O sea, si vas a... O sea, si estás buscando contenidos traducidos por el equipo lingüístico oficial, pues no tener que entrar al grupo del equipo de lingüística, bueno, de traducciones y lingüística creo que se llama, buscar un hilo en el que haya una traducción hecha, allí entonces... Es un poco lioso, entiendo, no sé, pero bueno, ya trabajaremos en esto. Retomo lo anterior, pasos a dar sería el primero el de crear el hilo y el segundo, pues en principio probar ya con lo que está haciendo ahora, probar con la esta nueva sistema de foros y presentar una propuesta para la próxima reunión, si os parece. Será dentro de 2 semanas. Fly, para dentro de 2 semanas podríamos tener alguna propuesta ya para que se pueda ver un poco cómo podría ser el nuevo foro. Sí. Creo que sin problema. Vale, el hilo de respecto al cambio de foro, ¿alguien lo quiere redactar o? Sí, por favor. Pediría que alguien me enviara un texto. Bueno, no que alguien me enviara un texto. Quedar con alguien y charlar un rato sobre el tema para que redactaran un texto. Si dejamos a un informático escribir el texto, la gente no lo va a entender. ¿Cuándo es una buena hora para ti? Entre las 10:30 y la 1 de la mañana. Pero vamos a ver, si tenemos un rato ahora, si terminamos ahora y tenemos un ratito, solo es ver 4 cosas, porque no sería redactarlo conjuntamente, tan solo decirle qué aspectos me interesan mostrar y después, bueno, que lo ponga bonito. Uy, sí, si fuera eso, mañana yo me quedaría, pero ahora no puedo. Nada, es lo que iba a comentar, Fly, que si nos comentas un poco qué puntos son los clave, pues ya se redacta y Ruth, aunque seas informático, también te explicas muy bien y puedes ayudar, no te preocupes, no te libras. Pues vamos a ver. Yo creo que no sería cuestión de verlo ahora. Tendrá que parar un poquito a verlo. Si alguien va a estar mañana por aquí, lo comentamos. O si alguien me deja un correo, le envío la idea. Bien, si quieres te dejo mi correo y me mandas los puntos que haya que explicar en este hilo. Te lo escribo aquí abajo. Vale. ¿Nadie más? Hombre, ¿tú tienes el mío? ¿Te lo apunto otra vez? Ah, no, vale. Pues te reenvío, vale. Okay. Y bueno, ¿hay algún tema más que queréis tratar hoy en esta primera reunión de coordinación? O bueno, si queréis, como es un poco tarde, podemos ya darla por terminada y dentro de 2 semanas pues hacer la siguiente. Si os parece bien que sea dentro de 2 semanas, no sé. Sí, habíamos acordado de alternarlo con las de moderadores, ¿no? Vale. Yo creo que bastante para hoy. Yo no sé de vosotros. Pues nada, entonces podéis dejar de grabar ya si queréis y nada, hablar libremente, sin miedo a la grabación.